gusto. Si me pides temas nuevos, no te olvides que lo mío es armonía y contrapunto. Racataca y la comida se le quema en la cocina. Canto porque me gusta cantar aquellas letras que me invitan a vivir. Y si sientes que vas hacia otro, no te preocupes que alguien te acompañará. Soy cantante y de buen gusto, solo afino esa poesía que en su letra tiene la sabiduría de la vida. Tiripipo con su sombrero, tiripopipo mientras baila la vecina con mi tía. Tiripopipo, tiripopipo, tiripipo. Canto porque me gusta cantar aquellas letras que me ayudan a soñar. Sientes que vas hacia otro lugar, no te preocupes que alguien te acompañará.